Calimán y el pequeño Solín se encuentran en México. Después de recibir una muestra palpable del entusiasmo y simpatía entre sus numerosos admiradores, Calimán hizo interesantes declaraciones referentes a su vida particular. Ahora, en la elegante suite que ocupan en uno de los mejores hoteles capitalinos, Calimán y su pequeño amigo se han quedado solos y... Bien, mi pequeño amigo Solín, los señores periodistas y fotógrafos se han marchado. Todos fueron muy amables, ¿verdad? Hacen honor a la acostumbrada hospitalidad mexicana. Nos hemos quedado solos y es tiempo ya de hacer planes. Sí, señor. ¿Qué haremos este día? Descansar. Descansar completamente. Calimán se hundía en el mullido sillón y colocando sus recias y musculosas manos en la nuca, entrecerraba los azules ojos mostrando en su cara una expresión de fatiga y satisfacción. Ha sido un día demasiado agitado, Solín. Esta noche descansaremos y mañana nos dedicaremos a recorrer la ciudad. México es una ciudad muy grande y muy hermosa. El pequeño Solín avanzaba hasta el amplio ventanal de la suite, desde donde se dominaba una hermosa panorámica de la ciudad. El Paseo de la Reforma lucía en toda su belleza, y los ojos negros y vivaces de Solín se movían alegremente descubriendo los edificios, los anuncios multicolores y las luces de los autos que cruzaban en interminable desfile por el anchuroso paseo. ¿A dónde iremos primero, señor? No lo sé exactamente, pero para donde encaminemos nuestros pasos descubriremos puntos de interés. México guarda innumerables monumentos artísticos, joyas arquitectónicas de todos los tiempos. Desde las ruinas de la Gran Tenochtitlán hasta donde ahora se levanta la moderna Plaza de la Constitución, hasta las joyas coloniales de sus iglesias y sus edificios. Tengo gran interés por conocer el Bosque de Chapultepec. Sí, es sin duda uno de los paseos más hermosos de la ciudad. Solín, tú sabes que en tiempos remotos el Bosque de Chapultepec era el lugar preferido por los aztecas. Los antiguos emperadores de la Gran Tenochtitlán solían pasar varios días en la placidez del bosque, sembrado de árboles milenarios, flores multicolores y la placidez de un lago que se antojaba arrancado de un paraíso. Chapultepec. ¿Y qué significa ese nombre, señor? Significa Cerro de los Chapulines. ¿Chapulines? Sí, muchacho. Es un pequeño insecto que pronto tendré ocasión de mostrarte. Creo que es... Espera, Sole. ¿Qué sucede, señor? No te muevas, quédate quieto. Los azules ojos de Calimán se tornaban inquietos. Como impulsado por un resorte, se había puesto de pie. Todos los músculos de su cuerpo atlético estaban en tensión y el pequeño Solín no acertaba a comprender aquella actitud. ¿Qué sucede, señor? Silencio. Hay alguien escuchando tras esa puerta. Alguien que probablemente no es amigo nuestro, ya que se esconde y nos espía. No te muevas, Solín. Quédate quieto. El sensible oído de Calimán había percibido el rumor de alguien que se encontraba tras de la puerta de entrada a la lujosa suite. Los azules ojos de Calimán permanecían fijos y avanzaba lentamente, como una pantera al acecho. Tal vez se trate de callar. Quédate ahí. Calimán avanzó lentamente hasta la puerta. Su recia y musculosa mano hizo oír lentamente el picaporte y... Los azules ojos de Calimán descubrían una figura femenina que se alejaba rápidamente por los pasillos. ¿Quién es, señor? Una mujer. Una hermosa y joven mujer que se alejó rápidamente. Parecía temerosa de ser descubierta. Tal vez se trate de alguna periodista. O una admiradora. Si lo fuera, porque huyó precipitadamente. Es extraña su actitud, ¿no te parece? Las reflexiones de Calimán se vieron interrumpidas cuando el administrador del hotel avanzó hacia él sonriente y amable. ¿Ocurre algo, señor? Dígame, ¿sabe usted quién es la señorita que acaba de cruzarse con usted por el pasillo? ¿A quién se refiere exactamente, señor? A una persona que dio vuelta por ese pasillo. Usted tenía por allí y seguramente se cruzó su paso. Oh, sí, señor. Vi a una mujer joven, bonita, que avanzaba presurosamente, pero nunca antes la había visto. ¿Se fijó usted en su cara? Para ser sincero, no, señor. Pero puedo decirle que era muy guapa. Pensé que era una de sus visitantes, señor. No era nadie que yo conociera. ¿Cree usted que dé orden de detener a esa dama? Seguramente usó el ascensor y será fácil detenerla en la planta baja del hotel. ¿Puedo ordenar? No. Ella tendrá mucho cuidado de no ser detenida. No hay por qué preocuparse. Lo único que le pido es que nadie venga a verme. Necesito descansar. Sí, señor. Descuide. Daré orden en la administración. Buenas noches, señor. Buenas noches. Y bienvenido. Gracias. Buenas noches. La mañana era esplendorosa. El sol de abril inundaba las calles de la ciudad. Por una de las principales avenidas, alguien despertaba la admiración y los comentarios. Todos, absolutamente todos, detenían su paso para ver a un hombre de complexión atlética caminar despreocupadamente al lado de un muchacho que sonreía amable. Érase Calimán y el pequeño Solín, que transitaban mirando los escaparates de las modernas tiendas y comentando la belleza de la arquitectura de edificios antiguos. Calimán, vestido impecablemente con su blanca casaca de seda con botonadura de oro, llevando ceñido al cinturón la pequeña daga curva engarzada en piedras preciosas y coronando su cabeza con el blanco turbante donde la esmeralda lucía en luces verdosas, avanzaban mostrándole al pequeño Solín las bellezas de la capital. Observa esa majestuosa construcción, Solín. ¿Una iglesia? Sí. Es admirable el estilo churrigueresco de sus torres. Fue construida en el año de 1637 y a iniciativa del misionero Fray Luis de Sumarre, quien dirigió a millares de mestizos. En la construcción se utilizó cantera y mármol de fuego. Alemán explicaba con detalle, como un experto, todos los detalles de la magnífica construcción de templos y antiquísimos edificios. Pero había alguien que observaba a Alemán y a Solina. Alguien que vigilaba sus movimientos y lo seguía a prudente distancia. Era una mujer joven y hermosa que caminaba procurando no ser vista por Calimán. Era la misma mujer que la noche anterior lo había estado vigilando en el hotel. Calimán, estoy cansada y no debo perderla. Necesito estar a su lado hasta que llegue el momento oportuno de mirar a ellos. La hermosa y joven mujer avanzaba confundida entre los transeúntes, siempre a prudente distancia de Calimán y Solín, pero sin perderlos de vista. ¿Quién era aquella mujer? ¿Cuáles son sus propósitos de vigilancia hacia Calimán? Tiempo después, Calimán y Solín disfrutaban de una sabrosa taza de café en céntrico restaurante. Sentados cómodamente ante las mesillas situadas al aire libre, contemplaban el intenso tráfico, el ir y venir incesante de los transeúntes. ¿Satisfecho de nuestro paseo, Solín? Sí, señor. Aunque bastante cansado. Hemos recorrido media ciudad caminando. Es la mejor manera de conocer una ciudad. Hay que lanzarse por las calles y conocer hasta el último rincón. ¿Dónde comeremos, señor? Buscaremos un lugar típico. La comida mexicana va a ser de gran prestigio en el mundo. Ahora tarde iremos a conocer algo que es un legítimo orgullo de los mexicanos. ¿Qué, señor? La ciudad universitaria. Una serie de edificios de diseño moderno, pero conservando cierto estilo azteca. ¿Y por la noche qué haremos? Tal vez siga un buen espectáculo. Teatro, ciertos temas. Según he leído, esta noche concentra obra en el Bellas Artes, Palacio de Bellas Artes. ¿Tú conoces? No. Espera un momento, señor. ¿Qué pasa, señor? No hagas ningún aspaviento, pero aquí está de nuevo esa mujer. ¿Qué? Aquella noche espiaba en el hotel. Pero, ¿cómo has podido reconocerla? Dijiste que no habías logrado verle la cara. Cuestión de observación, Salim. Todo el día me he dado cuenta que esa mujer no sigue. ¿De veras? Desde que salimos del hotel, ella estaba siguiéndonos a prudente distancia. Y ahora ahí está de nuevo. Es lógico pensar que se trata de la misma mujer que anoche espiaba en el hotel. ¿Puedo verla, señor? Voltea discretamente y la podrás descubrir allí junto a aquella tabacarría. Sí, señor. Ahora lo observo. Es joven, pero bastante bonita. Pero si no será una miradura. No, Salim. Se trata de algo más serio. Su actitud es francamente sospechosa y creo que ahora saldremos de dudas. ¿Qué vas a hacer, señor? Detenerla. Que tal vez no escapará. Quédate aquí, Salim. Esa preciosa mujercita tiene que explicar su actitud ahora mismo. Avanzó ágilmente hacia aquella hermosa y joven mujer que durante todo el día lo había seguido. Los azules ojos de Calimán estaban fijos en la frágil figura de la muchacha. Y cuando Calimán estaba a punto de llegar a ella, la joven se dio cuenta de que estaba descubierta y escapó de prisa. Señorita, parece un momento, espere. Calimán, ágil como una pantera, se lanzó a la persecución de la joven que corría desesperadamente entre la gente. Bajó a la banqueta apresuradamente y Calimán advirtió que un auto se acercaba a gran velocidad. Señorita, espere. ¡Cuidado! El auto estaba a punto de atropellar a la joven cuando Calimán, rápido como la centella, se lanzó, apartando a la joven del peligro. Una fracción de segundo antes de que el auto arrollara a la joven, Calimán la había apartado del peligro. Y por la fuerza del impacto, la joven rodaba por el asfalto. Calimán se levantó como un pisado con un recorte y... Bien, señorita. Déjeme. Estuvo a punto de ser atropellada por el auto. Permítame ayudarla. Déjeme. La joven se apartó desesperadamente de Calimán y echó a correr. Calimán trató de seguirla, pero un policía lo detuvo fuertemente del brazo. Un momento, amigo. ¿Qué sucede? Oh, usted es un guardia. Bien, pues no hay mucho que decir. Simplemente que una joven estuvo a punto de ser atropellada por el auto, pero afortunadamente pude evitarlo. Uh-huh. Usted es el chofer, ¿verdad? Sí, señor, pero le juro que yo tuve la culpa. La muchacha se atravesó sin fijarse. Le juro que... Es cierto lo que dice el chofer del taxi, gente. Él no tiene responsabilidad alguna. Fue la joven quien se cruzó la calle sin medir consecuencias. El policía miró con extrañeza la indumentaria de Calimán. Luego su rostro se iluminó con una sonrisa de admiración y simpatía. Por sus ropas creo que es usted el famoso Calimán, ¿verdad? Oh, sí, ese es mi nombre, agente. Ya me lo imaginaba. Así que usted salvó a esa muchacha de ser atropellada. ¿La conoce? No, señor agente. Y ahora será imposible. Aprovechó la confusión para escapar. ¿Usted la seguía? Bueno, en realidad quería interrogarla. Durante todo el día ha estado siguiéndome y ahora quería hablar con ella. Pero ella no estaba dispuesta, seguramente. A lo mejor eran un admirador. Tal vez. Bueno, creo que debemos dar por terminado este asunto. ¿Me puedo ir, señor? No, amigo. Hay que levantar un acta. El chofer no tuvo culpa alguna. Creo que haré usted bien en dejarlo tranquilo. Está bien. Solo porque usted me lo pide. Además, me siento orgulloso de haberlo conocido. Lo que menos me imaginaba es que iba a estrechar la mano de Calimán. Para mí es un placer, agente. Oiga, y si alguna vez usted relata que salvó a una muchacha de ser atropellada aquí en México, no se olvide de mencionarme, ¿eh? Soy el policía 36890. Roberto Méndez García, para servir a usted. No lo olvidaré, agente. ¿Entonces me puede ir? Sí, hombre, sí. Vamos, circule. Circule, que están interrumpiendo el tránsito. Señor Calimán, pues yo, quiero darle las gracias. ¿De qué, amigo? Usted no tuvo culpa de nada. Pues sí, pero pues su palabra vale mucho. Estoy muy agradecido y ahora más que nunca, pues, voy a seguir oyendo sus aventuras por radio. Lo celebro, amigo. Hasta luego, señor Calimán, y mucho gusto. Hasta pronto, amigo. Calimán se alejó abriéndose paso entre el grupo de curiosos que comentaban el suceso. El sencillo chofer de taxi, sonriente y admirado, comentó para sí: este es mi día de suerte. Cuando les cuente a mis cuates que tuve el gusto de conocer en persona a Calimán, ¡me lo vas a creer! Mi día de suerte, no cabe duda. Regresó hasta la mesa del restaurante donde el pequeño Solín aguardaba impaciente. Y nuestra misteriosa espía escapó. Pero ahora la he visto de cerca y jamás olvidaré su rostro. Es muy hermosa y muy joven. Sí, es un rostro inolvidable. Si se cruza en mi camino, la reconoceré al instante. Señorita, la cuenta, si es tan amable. Esa misma noche, en el lobby del lujoso hotel del Paseo de la Reforma, Calimán, envuelto en una larga capa de seda negra con forros escarlata, avanzaba seguido del pequeño Solín hacia la administración, donde una guapa secretaria lo atendía. Señorita. Perdón, señorita, ¿atendió usted mi solicitud? Sí, señor. Según sus palabras, ha solicitado el alquiler de una avioneta para realizar vuelos de excursión. Así es. Debo advertirle, señor, que solo podrá utilizar la avioneta dentro del territorio nacional. Por ningún motivo podrá cruzar la frontera a menos que solicite el permiso respectivo. Sí, estoy enterrado de eso. Descuide que no violaré ninguna regla. Utilizaré la avioneta para trasladarme. Muy bien. A Acapulco. Muy bien. Todo está en serio. ¿Cuándo piensa usted salir? Mañana mismo, señorita. Estaré en el aeropuerto a las 8:00. Muy bien, señor. Podrá acudir a la oficina de control de vuelos, donde recibirá el permiso respectivo y le será entregada la avioneta. Gracias. Muchas gracias. Ya, quisiera pedirle un favor, señorita. Lo que usted guste, señor. Discreción, ¿comprende? ¿Mm? Trato de escapar de los perdistas. Pero un día que te enterro y no deseo que nadie se entere. ¿Me comprende? Comprendo, señor. Descuide, que seré como una tumba. Muy amable, señorita. Vamos, Solín. La secretaria veía alejarse a Calimán y, entornando los ojos en expresión delicada, comentaba: Calimán, qué hombre. Luego, la presencia de una joven y hermosa mujer la hacía reaccionar. Dígame, ¿en qué puedo servirla? Soy periodista, señorita. Y quisiera que me informara qué es lo que planea el distinguido huésped que acaba de salir. ¿Calimán? Precisamente. Ya sé que usted sabe guardar un secreto fielmente, pero a mí me interesan las noticias. Vamos, dígame. ¿Qué es lo que planea Calimán? Es que... lo que usted me dice debe ser un secreto que sabré agradecer. Necesito conocer los planes de Calimán, ¿comprende? ¿Quién es aquella hermosa y joven mujer que sigue sin descanso a Calimán? Si se entera de sus planes, ¿qué es lo que propone?